Si bien sabes que tu amor no es para mí, mejor deja de ser cruel y no me busques más. Me ilusionas y después me haces sufrir. Ya no quiero escuchar ni una promesa más. Si este amor que yo te di no te llenó, ¿por qué te empeñas en seguir jugando ahora? Si el tiempo y todo lo vivido no tuvo su valor, es por tu engaño que ahora mi alma llora. Lo mejor para los dos es que me vaya. Sé que al no verte así te podré olvidar. Aunque tu imagen sea un recuerdo para mí, sé que otro amor me hará olvidar de ti. Lo mejor para los dos es que me vaya. Sé que al no verte así te podré olvidar. Aunque tu imagen sea un recuerdo para mí, sé que otro amor me hará olvidar de ti. Atrapado entre tus redes la pasaba. Estaba ciego porque solo te quería a ti. Me traicionabas y siempre te perdonaba. Me dije un día, así no puedo seguir. Me vi obligado a abandonar aquella casa, porque recuerdos de ti siempre me encontraba. Ibas saliendo y me dijiste, ¿qué te pasa? Pues este amor que veo no es para mí. Lo mejor para los dos es que me vaya. Sé que al no verte así te podré olvidar. Aunque tu imagen sea un recuerdo para mí, sé que otro amor me hará olvidar de ti. Lo mejor para los dos es que me vaya. Sé que al no verte así te podré olvidar. Aunque tu imagen sea un recuerdo para mí, sé que otro amor me hará olvidar.